Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Dura es la enseñanza. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y añadía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dura es la enseñanza. A esos que quieren hacer venganzas por los fallos de la imperfección de otros. Para esos es dura la enseñanza de Jesús, la de perdonar, la de pedir perdón. Se enfadan, y mucho, algunos que han recibido un daño, o tan solo por no poder haber obtenido lo que querían. Se enfadan y descargan sobre otros su dolor, produciendo dolor en ellos, y dicen: para que aprendan. Y os diré que, para hacer el mal, nadie necesita aprender nada, solo dejarse llevar y ya está. La enseñanza de Jesús, Dios, es no hacer mal alguno a nadie. Es ser bueno, buena, con todos, y por amor a Dios, a Jesús mismo, que enseñó lo que Dios quiere de cada uno: hacer el bien por amor a Él, a Dios que tanto ama a todos. Aprende de las enseñanzas de Jesús. Lee el Evangelio y aumenta tu fe. Vive. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.